los nuevos creadores y gestores culturales, nos insertamos también a reflexionar en lo que tiene que ver sobre la producción del pensamiento intelectual ecuatoriano, relacionado obviamente o apuntando más hacia el quehacer cultural. Ahora bien, ese ha sido el tema principal del encuentro de 14 intelectuales, ¿no? Pero se remarca el nombre del evento como el Estado y la cultura. Porque, ¿qué es lo que se va a analizar en este encuentro? Si bien es cierto, el Estado tiene una gran corresponsabilidad en asignar recursos, en delinear la política cultural del país, entonces nosotros consideramos de que es oportuno establecer estos diálogos, estos debates con voces autorizadas, ¿no?, que vienen trabajando en la temática cultural, y es por ello de que iniciaremos con una reflexión fundamental y que gira en torno al pensamiento de Bolívar Echeverría, este gran filósofo riobambeño que nos dejó, digamos, en el 2012, ¿no?, murió, pero que su aporte al pensamiento intelectual de América Latina es fundamental. Entonces, esto hemos considerado de que es muy útil en el momento actual discutir su pensamiento, su contribución al desarrollo de lo que es la política y la cultura en la región y particularmente en el Ecuador. Para ello estaremos con Valeria Coronel, Rafael Polo y Vladimir Sierra, quienes han estudiado a Bolívar Echeverría y nos van a compartir sus puntos de vista, pero además de ello, diríamos de que es una oportunidad para establecer también diálogos con estos pensadores, con estos autores, con estos analistas respecto al pensamiento de Bolívar Echeverría, que es fundamental. Y claro, el otro tema que trataremos el día jueves 26 también es la prensa y la cultura. Un tema muy en boga, quizá por esto de la ley de comunicación, por decirlo algo, ¿no? Uh-huh. Pero que también tiene todo un andamiaje y vericuetos que hay que dialogarlos, hay que aclararlos. Entonces, para ello nos hablará Tatiana Hidrobo, Mónica Mancero, Juan Valdano y Ángel Emilio Hidalgo. No sé si podemos aclarar un poquito más de este tema sobre la prensa y la cultura. ¿Se refiere un poco a la labor del periodista en los medios como parte de una gestión cultural al momento de difundir la información? ¿O va tal vez un poco sobre la manera en cómo se difunde esa información? Porque muchas veces cuando se ha hablado de prensa, una prensa cultural en los medios ecuatorianos tiende un poco a ser una prensa de espectáculos. Exacto. Entonces aquí sí hay que hacer esa gran diferenciación porque el país, hay que decirlo, en los últimos años también ha estado cayendo en esto del eventismo, del espectáculo, la cultura del espectáculo, más allá de esos temas fundamentales, trascendentes de lo que es el arte y la cultura, como una forma de integración, de armonía, de que nos encaminemos hacia mejores días con el componente del arte y la cultura. Entonces esto básicamente es vital porque quizá aquí se ha empleado un término clásico de poner la prensa, ¿no? Pero estamos hablando en el ámbito amplio de la comunicación. Uh-huh. Entonces yo creo que esto es simplemente un clasicismo de denominar a esta mesa la prensa y la cultura. Y para el día viernes 27, usos políticos de la cultura y también interculturalidad y cultura nacional. Este primer punto, los usos políticos de la cultura, no sé si está enmarcado en un contexto muy preciso aquí actualmente en nuestro país. Bueno, sí, para ello hay que decirles de que la cultura, aparte de lo que se denomina una política cultural, ha sido usada políticamente. Entonces hay que desmenuzar, ¿no es cierto?, estas connotaciones de lo que se intenta hacer desde la política y con la cultura de por medio. Entonces, jamás la cultura también ha estado de un modo independiente, aparte de determinado proceso social. Recordemos, y esto hay que decirlo, la cultura siempre ha sido y será irreverente, sobre todo el arte. El arte se ha adelantado al momento actual, a los tiempos, no es coyuntural. Entonces, aquí mucho tiene que ver, es decir, el arte, ¿para qué sirve, no? Para armonizar la vida, para liberar también de esos grandes traumas humanos. Entonces yo creo que es oportunidad de reflexionar y de escuchar a Catalina León Pesantes, Carol Murillo, Nelson Reascos, que nos estarán hablando sobre los usos políticos de la cultura. Y algo fundamental, esta mesa que se refiere a interculturalidad y cultura nacional. Porque si bien es cierto, desde nuestra constitución, hablando de Ecuador, reconoce todo el principio intercultural, pero sí, eso está plasmado en los acuerdos, en los tratados, en la normativa, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? ¿Existe una relación intercultural o no? Entonces hay que reflexionar mucho en cuanto a estos temas. Habría que incluso, me atrevo a decir, a decolonizar el término interculturalidad, porque a pretexto de ello solo se lo trata de maquillar como una actitud de tolerancia en la sociedad. Entonces la relación intercultural va mucho más allá, implica ese respeto a la otra edad, al otro, es decir, el respetar en igualdad de condiciones, es decir, somos diferentes pero iguales en derechos. Entonces yo creo que esto es fundamental y para ello escucharemos la voz de Ariruma Cowi, Marisol Cárdenas, Ileana Almeida y Samuel Tituán. Todos ellos trabajadores, gestores de la cultura, académicos, ¿no? Pero este caso que la interculturalidad está quedando en letra muerta, al tiempo de que también se remarca la cultura nacional. Cuando hablamos en esta mesa, cuando se va a hablar de cultura nacional, ¿qué es lo que se va a tratar en ese subtema, digámoslo? Sí, es un tema muy sugerente porque no hay tal de encasillar a una cultura nacional, sino hay una diversidad de culturas que convivimos o conviven en este territorio denominado Ecuador, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que por ahí viene la reflexión, sino que son temas sugestivos que precisamente al lector, al investigador, le ponen tela de duda y le provoca realmente asistir, participar de estos temas para ver qué más nos dicen algo de nuevo respecto de la cultura nacional. Recordemos que Benjamín Carrión, por ejemplo, al crear la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sí, trató debajo un gran paraguas de hablar de la cultura nacional, pero como la cultura es dinámica también y en la actualidad vemos la emergencia de una diversidad y cantidad de actores culturales legítimos todos, quizá ilegítimos en cuanto a su concepción, de acuerdo con la estructura del poder del Estado. Sin embargo, yo creo que estos temas son muy apasionantes y tendremos la oportunidad de compartir este día jueves 26 de marzo y viernes 27 de marzo, a partir de las 9 de la mañana prácticamente, decir además de que quién está detrás de todo esto desde, digamos, la concepción, el armaje de los ejes temáticos es el doctor Fernando Tinajero, ¿no? Un intelectual muy solvente en cuanto a temas de teoría de la cultura ecuatoriana y creo que eso garantiza el encuentro. Además, decirles a los amigos oyentes que este encuentro no tiene costo, obviamente hay que inscribirse, entregaremos materiales de apoyo y al final un certificado también. Ahora bien, pero toda esta información bastante importante y ya las conclusiones que se pueda sacar de cada una de estas mesas, ¿cuál es lo que se tiene previsto con estas informaciones? Bueno, realmente esto tiene una mecánica, ¿no? De que son ponencias un tanto magistrales que se suele decir en el mundo académico. Entonces, luego de las exposiciones, compilaremos las ponencias y en un tiempo no muy lejano será la publicación de un libro particular que contenga a modo de memorias de este encuentro de intelectuales. Perfecto, ahí tendremos la continuación de este trabajo. Entonces les recordamos este programa, Encuentro de Intelectuales, el Estado y la Cultura, va a arrancar este jueves 26 y viernes 27, el primer día desde las 8:30 hasta las 15 horas y el segundo día de 9 a 11:30, completamente libre, ¿verdad? Sí, totalmente sin costo, entonces pueden venir estudiantes, investigadores, bueno, quien tenga interés en estos temas culturales que precisamente son coyunturales también, ¿no? Son del momento actual que están a la palestra de los diálogos, de la discusión, del debate incluso, pero yo creo que asistir a este encuentro va a ayudarnos a reflexionar juntos. Entonces ya lo saben, tenemos este encuentro, les repito, jueves 26 y viernes 27, desde las 8:30, inscripción completamente libre, igual al final del taller va a haber una entrega de un certificado por asistir a este encuentro de intelectuales. Cerramos la entrevista, agradecemos a Ramiro Caiza, gestor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por ayudarnos ampliando la información de este encuentro. Muchas gracias. Y enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí conoceremos los desafíos que tiene la dirección de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos especiales desde la casa con información que se genera en esta institución. En pasados días, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó su rendición de cuentas del periodo 2014. Entre las principales actividades que ha realizado esta institución, resalta la publicación de decenas de libros y la realización de centenares de eventos en sus instalaciones. Darío Males nos cuenta los desafíos que se ha impuesto esta dirección. Cerrado el periodo 2014, las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana contabilizaron la realización de 1.500 eventos con un número de asistencia cercano al millón de personas. Muchos de esos eventos se realizaron en los 6 espacios que son administrados por la Dirección de Teatros, que a su vez en el 2014 realizaron 236 eventos, 10 más que en el 2013. Pero pese a ser una institución de puertas abiertas, estas instalaciones se han convertido en espacios que de un tiempo acá han sido necesarias su clausura. Esto porque han necesitado un mantenimiento acorde a las exigencias para así brindar un mejor espacio a la ciudadanía. Sobre el trabajo realizado en los teatros Prometeo y Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, William Núñez, director de teatro, señala que fueron trabajos muy necesarios. La tramoya que no se lo había hecho un mantenimiento más de 15 años. El año anterior hicimos un compromiso con los técnicos, con gente que conoce estas áreas, y se le hizo un mantenimiento completo, un cambio de cuerda, de poleas, de frenos, y obviamente es donde tú tienes el juego escénico. De la misma manera, el Teatro Prometeo tenía su escenario estaba deteriorado, entonces era indispensable colocar esto. Otros aspectos que sí son de índole de seguridad para los usuarios. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano hizo un llamado de atención a la Casa de la Cultura, focalizando el Teatro Nacional y el Teatro Ágora. En estos dos escenarios existían más de 28 llamados de atención, desde la colocación de un pararrayos, desde tener aterrizajes de energía a tierra, desde tener las señaléticas con calidades fotoluminiscentes, de tal manera que en una eventualidad pueda la gente tener la calma de salir por los espacios y los corredores de emergencia predeterminados. Las luces no servían, las conexiones eléctricas estaban algunas con como tallarines sueltos. Entonces, el compromiso de los compañeros de la dirección de teatros, los técnicos, los administrativos, con obviamente el director a la cabeza, hicimos una valoración, un diagnóstico, y lamentablemente no contábamos con los recursos, pero la mística de todos estos compañeros, a quienes les extiendo el agradecimiento, hizo posible que podamos cubrir todas estas situaciones. Había un hecho que es importante recalcarlo, no teníamos el presupuesto para implementar una red hídrica. En el 2014, la dirección de teatros de esta institución manejó $148,000, dinero que a juzgar por su director, fueron optimizados en la reparación de ciertos puntos de esta institución. Pese a no contar con un personal profesional para la realización de varios trabajos, esta institución los ha tenido que hacer con su propio personal. Uno de ellos fue la reparación de la membrana de su ágora para así evitar filtraciones. Por medio de una reforma a las normas internas de la institución, en el 2014 se logró encaminar los recursos económicos para que puedan enfocarse en el equipamiento. Fruto de ello es la instalación de una red hídrica, demanda necesaria para la seguridad de los asistentes a los eventos que tienen su espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El mensaje del director de teatros es que a pesar de que esta institución tiene falencias en sus recursos, las puertas están siempre abiertas y puede llegar a albergar a muchas expresiones artísticas. Que confíen en la Casa de la Cultura. Acá, de cualquier manera, tenemos nuestros 6 escenarios, están a las órdenes de ellos. La Casa de la Cultura no es de los que administramos acá, la Casa de la Cultura es del pueblo y principalmente de los artistas. Para ellos, las puertas están siempre abiertas. El presidente Raúl Pérez, dentro de su política pública de cultural en la Casa de la Cultura, ha señalado claramente de que debemos alcanzar el summa causa y de que debe ser el lugar de la democratización del espacio de reflexión, de cohesión, de todos los creadores, de todos los artistas, de la ciudadanía en nuestros espacios. La proyección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en cuanto a compartir sus instalaciones es el fortalecimiento de las mismas con el apoyo de las autoridades pertinentes, las propuestas de los gestores culturales y la presencia y el apoyo de los públicos. Como para mostrar tan solo una muestra del dinamismo de los teatros de esta institución, cabe remarcar que en lo que va del año se han realizado más de 20 actividades en sus 6 espacios abiertos al público. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Damos paso a episodios. Escuche y reconozca a los personajes que con su pasión y dedicación han ayudado a construir la historia musical y literaria de nuestro país. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 24 de marzo. En 1944 nace en Quito el organista, compositor, licenciado en ciencias jurídicas, líder gremial, Eduardo Zurita. Sus éxitos musicales son Pajarillo Amarillo, Fantasía Nocturna, El Cable y muchas más. En 1961 fallece en Cuenca el escritor, investigador, músico, compositor José María Astudillo Ortega. Escribió 2 libros, Escoplos, Cinceles y Pinceles del año de 1955, Dedos y Labios Apolíneos. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Andrés Viracocha en el Control Master, a Diego Salazar en la grabación y edición. Les acompañamos en la conducción Darío Males y Laura Ríos Armijos.